Y ahora momento para hablar del espionaje internacional, la historia del espionaje. Estamos en la Primera Guerra Mundial y, bueno, pues todo el mundo conoce a Francisco José, el emperador húngaro, el célebre marido de Sisi, porque él era el marido de Sisi durante mucho tiempo. Era Sisi y su marido. Para que veas, me dice, ¿por qué no haces una microficha de Sisi? Hala, toma microficha de Sisi. Sisi falleció en 1898, víctima de un anarquista. Pero Franz Josef tuvo que asumir la pesada carga de llevar a su imperio, a su querido imperio austrohúngaro, nada más y nada menos que a la Primera Guerra Mundial. Es, además, la chispa fue en Serbia. La chispa ocurrió allí cuando Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando y bueno, pues empezó esa Primera Guerra Mundial. Así que Francisco José tuvo que asumir una carga pesadísima. Y bueno, ¿y qué podemos contar de Francisco José relacionado con el espionaje, Fernando? Que me sorprende cada sábado. Sí, y yo me sorprendo investigando las ayudas de historia. Sí. Verás, el emperador Francisco José disponía de un cuerpo de investigación de los ejércitos. Tremendo. Que venía a ser un cuerpo o un servicio de información, pero era un cuerpo de investigación que no tenía, digamos, excesivos éxitos. Los servicios de información aliados les tenían absolutamente agujereados, Juan Antonio. Es que el ejército húngaro era un galimatías étnico. Total, tremendo. Total. Es que yo lo que he encontrado es que había parte de la información, o una gran parte de la información que tenían los servicios de información aliados, eran gracias a los numerosos traidores que continuamente había en las filas del ejército de Francisco José, ¿no? En más de una ocasión, Francisco José dispuso de pruebas escritas que demostraban que numerosos austrohúngaros informaban a los cuerpos de investigación italianos de las operaciones que iban a realizar, del número de soldados que tenían, ¿no? Además tuvo que soportar, pues efectivamente, lo que decíamos, ¿no?, que numerosos serbios, checos, de no sé cuántas nacionalidades, huyeran de las unidades austrohúngaras y se pasaran al bando aliado para combatir con ellos, pero además llevaban toda la información, ¿no? O sea, digamos que ese cuerpo de investigación, ese servicio de información de Francisco José era un absoluto colador. Pero la venganza llegó. En 1917 llegó una de las operaciones más magistrales que he leído que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. ¿Sabías que eran las tremendas riñas, las tremendas batallas, los combates entre italianos y austrohúngaros? Hay batallas celebérrimas, las que algún día hablaremos, pero claro, vamos a inscribir el suceso que nos propone Fernando Rueda en ese contexto, en el frente entre los italianos y los austrohúngaros. Efectivamente. Aquí están luchando a brazo partido, aquí no se sabe quién va a ganar, qué puede ocurrir, y todo quiere desmoralizar al enemigo, ¿no? Efectivamente, estamos en el año 1917. Mientras ocurría eso en los frentes, había en los países, seguía la vida más o menos normal, pero con verdaderos problemas, ¿no? En ese verano estallaron motines en la Italia del Norte, y en concreto en Turín, se disparó, los soldados dispararon sobre la gente y hubo numerosos muertos. Eso fue un acontecimiento, ocurría allí, los sistemas de comunicación no eran como ahora, y entonces lo que ocurría en Italia, luego en los frentes, la gente no se enteraba. Pero los espías de Francisco José, los espías austriacos, sí descubrieron los nombres de las numerosísimas víctimas italianas que había habido y las circunstancias, detalles, que llevaron a los enfrentamientos entre soldados italianos y sus ciudadanos. Los expertos en propaganda de Francisco José inicialmente no supieron qué hacer con esa información. Era una información muy buena, pero era información militarmente inútil. No servía para nada, ¿no? Pero ellos sabían que las autoridades italianas ocultaban esa información, que de lo que ocurría en el país no se la contaban a sus soldados. A los que estaban en el frente. A los que estaban en el frente. Entonces, los especialistas en propaganda de Francisco José buscaron los periódicos más leídos en esa zona de Italia. Y entonces elaboraron periódicos falsos del día posterior de la masacre, repitiendo todas las informaciones de relleno que había ese día en el periódico y cambiando las páginas del principio para poder contar allí los acontecimientos que obviamente los periódicos no recogían, pero contando detalladamente todo lo que había ocurrido. Allí aparecía íntegra, Juan Antonio, la lista de muertos. Detalles sobre sus familias. Una de las descripciones más detalladas que se podía leer sobre los sucesos, incluso había ataques al propio gobierno italiano, y además, fíjate, insinuaba que podría haber habido muchos más muertos. A finales de octubre, varios meses después, unas divisiones piamontesas guarnecían el frente al norte de Gorizia. Desde el aire, de repente, se encontraron con que se acercaban unos aviones. Pero esos aviones no iban a tirar bombas, Juan Antonio. Esos aviones lo que tiraron fue centenares de ejemplares de los periódicos italianos. Imagínate a los soldados italianos alucinados viendo que les iban los periódicos. ¿Sabes? Dejaron los mosquetones en las trincheras y saltaron a coger los periódicos. Desde el otro lado, desde el frente de los húngaros, no se disparó. Se acercaron, cogieron los periódicos y se pusieron a leer los periódicos, viendo la fecha de 3 o 4 meses anteriores. Eran los periódicos que ellos leían cuando estaban en Italia. Eran los periódicos que ellos conocían, el mismo tipo de letra, la misma presentación tipográfica, las fotos, todo igual. Únicamente que la primera página, bueno, y supongo que un gran reportaje, ¿no? Es dedicado a los sucesos. Y entonces leyeron estos, que eran periódicos absolutamente falsos, con la descripción de aquellas matanzas que habían tenido lugar en Italia. Bueno, periódicos falsos, pero los austriacos no mintieron, simplemente le dieron la información que el gobierno italiano negaba a sus soldados. Efectivamente, pero que los periódicos italianos no habían publicado. No habían reflejado. Entonces ellos, imagínate a los soldados, leyendo en la trinchera, buscando las listas de muertos, pasándoselas, los periódicos circularon por todos los soldados italianos, todos diciendo, mientras nosotros estamos aquí jugándonos la vida por nuestro país, nuestro gobierno, nuestro asqueroso gobierno, se dedica a matar a nuestras familias, a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Bueno, aquello fue la mayor depresión que se puede producir. El 24 de octubre se producía la derrota de Caporetto. Centenares de miles de hombres muertos y italianos huyendo por toda la zona. Un ejército absolutamente desmoralizado, Juan Antonio, que solamente paró de huir cuando aparecieron las tropas francesas e inglesas que permitieron cortar la retirada y hacer frente al enemigo austrohúngaro. Francisco José y su servicio de información habían aceptado un durísimo golpe a las fuerzas italianas gracias a que les habían atacado en el punto más sensible que tiene cualquier soldado, la moral. Una lección, Juan Antonio, que aprendieron todos los servicios secretos y que desde entonces es una de sus principales misiones en cualquier conflicto. El día en el que los aviones cambiaron las bombas por periódicos. La información bien suministrada a veces puede ser la bomba o el arma más mortífera.